Tercer bloque de El Ágora 2025. Vamos a hablar un poquito de economía ahora. Decíamos, ¿no? Ayer cuando volvimos, retomamos este ciclo, decíamos, cuando dejamos el programa en noviembre del año pasado, parecía ser que teníamos un presidente que estaba muy fuerte, una economía que estaba muy fuerte, un dólar que había tenido por ahí alguna turbulencia por agosto, septiembre, pero que luego el gobierno lo había logrado encaminar. Incluso alguno hablaba, ¿no?, de la posibilidad de una convertibilidad 1000 a 1, cosa que quedó totalmente refutada luego a lo largo del verano, cuando empezamos a ver la suba de los dólares financieros. Más cerca de acá estamos hablando de un salvataje, un desesperado salvataje que está pidiendo el gobierno al Fondo Monetario Internacional, y a esto se le suma que esa plata no aparece y la imposición de aranceles de Trump, que amenaza con reconfigurar la economía global, esto en detrimento de países como el nuestro. Pero para hablar sobre todos estos temas con mayor detalle y con una mayor comprensión del tema, justamente estamos en comunicación con Guido Bambini, economista del CEPA. Guido, buenos días, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, hacíamos un breve resumen de la situación económica, cómo ha cambiado desde finales del año pasado para acá, ¿no? Decíamos, en algún momento había generado cierto espejismo de estabilidad Javier Milei con un dólar cercano a los 1000 pesos, y luego todo esto empezó a desconfigurarse, por así decirlo. ¿Qué pasó de ese diciembre para acá? ¿Cómo le explicamos a la audiencia lo que ha pasado en estos meses que ha generado que suban los dólares financieros y que el gobierno acuda desesperado al Fondo Monetario Internacional? Y que se quedaron sin dólares, básicamente. Si vos ves, en enero tenías 33 mil millones de dólares el Banco Central de Reservas Brutas, y hoy, ayer, perforaste el piso de los 25 mil millones. Estás en 24.700 millones de dólares de reservas brutas. Este modelo de dólar barato necesariamente necesita una inyección permanente de dólares. Los primeros meses del 2024, después de la devaluación de diciembre de 2023, sí, tuviste, digamos, una balanza comercial muy positiva que te permitió acumular dólares en el primer cuatrimestre del año muy fuertemente. Cuando eso se agotó, empezaron las turbulencias de mitad de año, que sí, vos bien mencionabas, que lo pudieron suplir gracias al blanqueo, que la verdad que fue un conejo de la galera que sacaron, que metió 22 mil millones de dólares al sistema financiero y que permitió, vía aumento de crédito en dólares y de colocación de obligaciones negociables, una mayor oferta en el mercado libre de cambios, y que permitió que el Banco Central pueda comprar una cantidad importante de dólares en el segundo semestre del año. En enero tuviste el pago de deuda, de cupones de globales y bonares, de deuda de bonos argentinos, que lo pagó, digamos, en cash el Banco Central en enero. Hicieron un repo de 1000 millones de dólares, sí, a una tasa que no fue muy atractiva, del 10%, con unos bancos, y bueno, y desde ese momento, desde enero, se empezó a deteriorar cada vez más la cuenta corriente argentina, que ya hace 8 meses que es negativa, y cada vez más le cuesta al Banco Central la acumulación de dólares. Es por eso que hay una evidente necesidad, y vos bien lo mencionabas, de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que traiga nuevamente, digamos, dinero fresco a la Argentina. Bien. Pero la explicación es esa, del deterioro y de por qué hay mayor presión sobre los dólares financieros en general. Clarísimo. Me interesa por ahí ampliar un poco más sobre las reservas. Vos habías dicho el número, no lo tengo presente, pero algo un poco más de 20 mil millones de dólares. Preguntarte cuánto de estos son de libre disponibilidad, que son las que tiene, digamos, el gobierno a mano para intervenir y mantener el precio del dólar estable. Y también hay un dato que vos dijiste que para mí no es para nada, digamos, es que me gustaría ponerlo en un lugar central, que tiene que ver con un déficit comercial recurrente en los últimos meses, ¿no? En un gobierno que todo el tiempo habla de vivir con lo que uno produce, hacen todo el tiempo referencia a un superávit fiscal, pero el superávit comercial falta, y a uno podría pensar que hasta es más importante que el fiscal, ¿verdad? No, el superávit no tienen déficit comercial todavía. Lo que hay es un déficit de la cuenta corriente. O sea, la balanza comercial dio positiva en febrero, que es lo que vendés, digamos, el comercio exterior Sí. de bienes únicamente, ¿no? Lo que exportamos menos lo que importamos te da el saldo y fue positivo. El último dato es de febrero. Lo que es negativo es la cuenta corriente que tiene en cuenta los pagos de deuda. Cuando vos pones Ah, ahí bien. los servicios, fletes y pagos de deuda, te da negativo desde mitad de año del 2024, que Ajá. dije 8, pero me parece que son 9 meses consecutivos de déficit de cuenta corriente, que es algo que está, digo, Cavallo lo está marcando desde el año pasado. Y la otra pregunta Te era, quería, sí, la ¿cuánto? cuestión de la libre disponibilidad. Sí, mira, hoy las reservas brutas son 20, un poco menos de 25 mil millones de dólares. 18 mil millones son el swap que tiene Argentina, el swap de monedas entre Argentina y China. Sí. Los dólares son fungibles, digamos. Dentro de las reservas brutas están también los encajes de la gente. Digamos, los encajes de los dólares que están depositados en los distintos bancos tienen que, por normativa, estar encajados un porcentaje muy importante en el Banco Central, y esos son parte de las reservas brutas. Ajá. La verdad que lo que estamos viendo es que, como digamos, están dejando, en las últimas jornadas, te diría que están dejando correr un poquito más los dólares financieros. Está interviniendo con menos cantidad de dólares el central porque básicamente no tiene. Esa es la gran discusión. O sea, digamos, está muy limitado el poder de fuego que tiene el Banco Central. Por eso la discusión central es cuánto va a ser el adelanto, digamos, del primer desembolso del fondo, ¿no? Que el gobierno quiere que sean 15 mil millones de dólares. Cristalina Georgieva dice, bueno, podría ser o sería razonable el 40% de los 20 mil que se habla, que serían 8 mil millones de dólares. Porque hoy la posición del Banco Central es muy frágil. Las reservas líquidas que Sí. tiene, que son las que digamos, le permiten intervenir, están, digamos, son muy magras, tiene muy poco poder de fuego. Comprendo, comprendo. Y ahí también te quiero consultar porque, digamos, hay versiones periodísticas de que, digamos, Caputo de alguna manera está usando formas heterodoxas de intervención, como por ejemplo tomar plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, o incluso se habló de algunos fideicomisos que liquidó justamente para intervenir en el central. No sé si podés aclarar un poco cómo son estas maniobras que se No, están. eso no está pasando. No, no, Ajá. no, no, no, no están haciendo nada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo que está haciendo el Banco Central, que Sí. es un mecanismo bastante común, es la compra-venta de títulos valores para intervenir en el contado con liquidación y en el MEP. Es vender contra esos mercados, digamos, bonos que tiene el Banco Central en su activo. Ajá. Fue en enero. Fueron 1.092 millones de dólares, si mal no recuerdo. En febrero fue un poco menos, cerca de 500 millones de dólares, que se suman a otro mecanismo existente, que es el dólar blend, ¿no? Que eso Sí. también está en discusión con el Fondo Monetario Internacional, que es que el 20% de las exportaciones se están liquidando en esos mercados. O sea, vos imagínate que si no tuvieras ese 20% de oferta extra en el contado con liquidación, hoy el precio sería probablemente estaría por encima de los 1.400 pesos, cómodamente. Claro. Entonces, esos son los mecanismos que tiene el Banco Central para intervenir en esos mercados. En el mercado oficial de cambio, interviene bajo la decisión política de pautar una devaluación mensual del 1%. O sea, el dólar oficial al que acceden muchos importadores y exportadores se devalúa solamente un 1% mensual. Eso también es un mecanismo absoluto de intervención. Claro. Y te quiero preguntar también por esta, digamos, la presentación que se ha hecho de este pedido al FMI en relación a que esos dólares se van a utilizar para comprar deuda que tiene el Banco Central, todo este discurso sobre sanear el central y esa comparación que, bueno, primero que se ha dicho que no se suma nueva deuda, sino que cambiaría, digamos, el acreedor que tendría Argentina. Y ahí uno le, digamos, sin por ahí ser experto en economía, piensa, es mejor deberle al central que al Fondo Monetario Internacional y surgen esas comparaciones, viste, como no sé, es mejor deberle a un tío que te la presta y te la pide cuando vos le puedas pagar Es que. así, es así, es así, porque es refinanciable automáticamente la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Es simplemente pegarle un tubazo más allá de la independencia del Banco Sí. Central, que sí, estamos de acuerdo, pero la realidad es que, digamos, Caputo levanta el teléfono y le dice a Bausili, que es el presidente del Banco Central, renovame la deuda que tengo en letras intransferibles, y eso, listo, sucede. Claramente la deuda externa exigible, digamos, aumenta. Digamos, quien no quiere ver eso es un ciego, claramente. Además está hablando, porque en una primera instancia se decía que iban a ser 14 mil millones digamos, para repagarle al Fondo Monetario Internacional, que son los vencimientos que tenemos en los próximos 4 años. Sí. Y bueno, y después rápidamente se habló de 20 mil. Entonces, digamos, no solamente sería dinero para repagarle al fondo, sino que sería nueva deuda con el Claro. Fondo Monetario Internacional. Así que la posición, digamos, en términos de deuda externa de la Argentina empeora, claramente. Bien, bien. Entonces, esto que se dice al Banco Central es más una excusa o una distracción, digamos, no tiene un beneficio directo o tangible rápidamente en la situación actual. Este es famoso saneamiento del Banco Central del que tanto se habla y que nunca termina de quedar claro qué es. No, no, la verdad que ellos plantean que, digamos, mejoraría que sí, mejoraría, mejora el balance del Banco Central, pero la verdad que la cuestión es, al fin de cuentas, es qué haces con esos dólares. Si Claro. el equipo económico utiliza esos dólares para sostener este tipo de cambio artificial, digamos, artificialmente barato, Sí. como entran, se van a ir, y la realidad es que le va a quedar un pasivo al Banco Central, y no van a estar los dólares. Claro. Me parece que pensar esto de que se van a cancelar las letras intransferibles, que es una deuda que tiene el banco, el Tesoro con el Banco Central, no, no, es una Bien. excusa, claramente empeora la posición del Banco Central en este sentido. Clarísimo, Guido. Te quiero preguntar por las medidas de Donald Trump, esta imposición masiva de aranceles, digo masiva por la cantidad de destinatarios, que entiendo que es prácticamente gran parte del mundo, y también por las tasas de estos aranceles. Un poco se lo ha caracterizado como el fin de la globalización. ¿Lo ves en este sentido? ¿Y qué análisis haces por sobre todo de estas medidas de Trump? Sí, es un cambio en el comercio internacional muy fuerte. Veremos cómo sigue desenvolviéndose, porque digo, hoy China tenía, según lo que dijo ayer Trump, tiempo hasta mitad de día para ver si efectivamente dejaba firme el 34% de aranceles a las importaciones estadounidenses que impuso digamos, como réplica al 34% que le puso previamente el 2 de abril Trump. Veremos cómo sigue eso, si escala esta guerra comercial, vamos a seguir viendo pérdidas de valor en todas las bolsas del mundo muy grandes. Ahí estaba viendo que hoy rebotan un poco luego de las caídas desde el 2 de abril, digamos, la bolsa norteamericana, pero me imagino que es porque Trump no ha dicho nada todavía, o por lo menos no lo vi, no entré a Twitter, la verdad, para ver si, porque se comunica por Twitter, a ver si tuiteó algo. Pero digamos, si llega a volver a decir algo al respecto, es probable que vuelvan a caer las bolsas del mundo. Sí, yo creo que si se profundiza esto, puede ser sin duda una crisis financiera internacional de proporciones parecidas a la del 2008. Las consecuencias son más inflación y más y digamos y probablemente que entren en recesión Estados Unidos. Las proyecciones de la Reserva Federal de Atlanta ya plantean eso, el JP Morgan también. Y eso, bueno, claramente a nosotros no nos conviene. No nos conviene porque más inflación en Estados Unidos significaría que, bueno, la Reserva Federal sostenga la tasa más alta durante más tiempo. Eso fortalece digo, irían, digamos, las inversiones del resto del mundo, de los países emergentes, volarían a la calidad, como se dice, buscando esa Sí. tasa alta del Tesoro americano. Y bueno, a nosotros la verdad que como país emergente eso no nos beneficiaría. Una tasa alta también significa un costo de financiamiento más alto para el Estado argentino y para las empresas. Así que la realidad es que es un panorama muy, muy complejo lo que se desata a partir del 2 de abril. Bien. Obviamente todo esto es muy difícil. Visualizar cómo va a terminar, todavía la pelota está en juego, como vos lo has dicho, pero te quiero preguntar, ¿no? En un primer principio parecería que China es el principal afectado, que esto es en contra de China, esta nueva potencia mundial que uno podría decir ya ha desplazado a Estados Unidos, lo está haciendo en tecnología, lo está haciendo en exportaciones, pero digo, con este cierre de mercados que está haciendo Estados Unidos, uno quizá podría pensar que le termina jugando a favor a China, en el sentido que le deja el mundo abierto para avanzar con sus exportaciones. Y ahí te quiero preguntar, vos decías, esto va a generar seguramente más inflación y recesión en Estados Unidos. ¿En algún punto lo va a terminar beneficiando o es una medida errónea que está tomando Trump? A ver, no, desde mi perspectiva no es positivo, no son positivas estas medidas para Estados Unidos. Digo, digamos, es como querer acomodar el peso relativo del dólar con respecto a las otras monedas por las malas, hacer, digamos, generar esta guerra comercial. Tampoco diría que lo favorece tan, digamos, estrictamente hablando a China, digo, no es, o sea, después de los países del sudeste asiático, Estados Unidos es el segundo mercado a donde coloca sus productos manufactureros China. Entonces, no creo que sea tan fácil Bien. para China, digamos, colocar su producción industrial en el resto del mundo, ¿se entiende? Claro. Así que no sé si diría que no, creo que no favorece a nadie, sobre todo a los consumidores, vamos a ver productos más caros. Pero bueno, la verdad que es todo muy incipiente. No Claro. va una semana de esto, todavía no están en vigencia, entran este miércoles en vigencia Ajá. las medidas. Así que veremos cómo termina esta semana como para poder empezar a tomar alguna posición al respecto más clara. Bien, bien. No te quiero quizás seguir preguntando por estas cosas, pero me queda una duda en el tintero. Si así como vamos a ver productos más caros, podemos empezar a ver algunos productos más baratos. Digo, por ejemplo, algunas exportaciones argentinas que vayan a Estados Unidos que de pronto ya no salgan en tanto volumen, uno podría decir que cae la demanda, entonces debería caer el precio a nivel local, o incluso toda esa industria tecnológica china que no se va a poder colocar en Estados Unidos, uno podría pensar que se va a colocar en otros mercados con precios más baratos, justamente porque Estados Unidos es un poder con mayor poder adquisitivo. ¿Tiene algún asidero esta reflexión o hay que ver todavía? No, nosotros le exportamos productos primarios a Estados Unidos. Yo, la verdad que no veo una caída en el precio de esos productos primarios en el mercado interno, por lo que planteás. Ajá. Y después, insisto, me parece que no es tan fácil para China tampoco, digamos, colocar el resto de los productos que no colocaría en Estados Unidos en el resto del mundo. Eso, digamos, es un proceso que lleva tiempo. En el largo plazo podría ser, sí, podría ser, y en un contexto en donde este gobierno pretende, digamos, una apertura de importadora muy restricta, sí, podríamos tener algunos productos más baratos provenientes de China con la contrapartida digamos, de mayor destrucción de empleo industrial en Argentina, ¿no? Lo que Seguro. queda de producción en Argentina no va a tener forma de competir con esos productos. Seguro. Uno ve en diferentes países en el mundo, ¿no? Tomando también medidas proteccionistas para que no invadan sus mercados. Acá en Argentina todavía no hemos visto que el gobierno tenga algún reflejo en este tema. Lo evitan bastante. Yo no he escuchado a Caputo hablar del tema. Pero uno escucha por ahí, ¿no? En redes sociales, en Twitter y eso, algún libertario diciendo que nos agarró bien parado porque tenemos superávit fiscal. Bueno, no, creo que no hay que darle mayor entidad a esto, pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno o qué herramientas pensás que tiene el gobierno hoy por hoy para tratar de morigerar esta crisis desatada por Trump? No, la verdad que va en sentido contrario el gobierno. Digamos, bajo su marco teórico no hay medidas de protección industrial, no hace política industrial este gobierno. De hecho, desde que asumió tiene un plan que te diría que es antiindustrial, desde el régimen, desde el RIGI hasta lo que ha hecho con las medidas antidumping. No he visto una medida que apoye a la industria desde que comenzó este gobierno. Así que te diría que brilla bastante por su ausencia digamos, el Estado intentando buscarle soluciones a la crisis desatada por Trump. Sí, a ver, puede ser que, a ver, creo que el hecho de tener superávit fiscal es algo positivo, claramente, pero el problema de Argentina es cambiario, el problema de Argentina está por el frente externo. Claro. Y la verdad que no parece verse una solución muy clara en el corto plazo. Bien, dijiste una cosa que me resultó súper interesante, que es que el RIGI o RIGI es una política antiindustrial. Digo, yo como bahiense me cansé de escuchar a otros colegas diciendo que si Kicillof no adhería al RIGI, no iban a venir las inversiones de Petronas con YPF para la planta de GNL. Bueno, la historia la conocemos, no la vamos a repasar, pero la pregunta es esta: ¿por qué el RIGI, que nos lo han vendido como una política para captar inversiones, finalmente es una política antiindustria? Y porque la realidad es que no tiene ningún, digamos, no promociona el encadenamiento productivo, ni tampoco promociona la creación de proveedores locales, valga la redundancia, porque inclina la cancha imponiéndole aranceles a la importación cero a los proyectos que se adhieran a este régimen, cuando los que están funcionando no tienen estos beneficios. Claro. Y porque no es la forma en la que el mundo hace política industrial. O sea, es un régimen demasiado benevolente, digamos, con demasiados incentivos y demasiado permisivo con la inversión extranjera directa. Y la realidad es que cuando uno ve regímenes parecidos como en Australia o en Perú o en Chile, siempre hay una exigencia como contrapartida a estos beneficios que se les brinda, justamente para que terminen dejando luego de producida la inversión algún know-how, algún conocimiento en proveedores, Ajá. en capacidades locales, que bueno, que como está planteado este régimen no lo hace. No lo hace. Bien. Y además, la verdad que hasta ahora no hemos visto que haya sido un gran éxito el RIGI, ¿no? Sino todo lo contrario. Claro, sí. Porque, digo, con la existencia todavía de tantas regulaciones cambiarias, posibilidad de girar dividendos, la verdad que es difícil que venga inversión extranjera directa. Seguro, Los seguro. proyectos que hemos visto son de capitales nacionales, y en donde YPF tiene un rol muy, muy preponderante. Seguro, seguro. ¿Quién va a venir a poner plata a la Argentina si después para llevársela es tan complejo por esto que se llama el cepo cambiario, que el presidente dijo que lo iba a sacar el día cero y ahora dijo que no, que hubiera sido Sí, no, estúpido? cada vez más lejos está de sacarlo. Claro. Y ahí te quiero preguntar, digo, ¿qué medidas se podrían tomar, ¿no? Supongamos que se ilumina Javier Milei y dice, bueno, hay que pegar un volantazo en política económica. ¿Qué se podría empezar a hacer para paliar esta crisis internacional que se nos viene encima y que se suma, ¿no?, a la histórica restricción externa que tiene la Argentina? Cierre de importaciones, aranceles, ¿en qué pensás vos, Guido? Habría que administrar un poquito mejor el comercio exterior, pero insisto que el problema principal es el esquema cambiario. O sea, este tipo de cambio no refleja la productividad argentina, y la realidad es que para atenuar estos shocks externos vos necesitás alguna flexibilidad mayor del tipo de cambio. No digo que sea sencillo, pero cuando uno mira el resto de los países, bueno, ve que con un tipo de cambio un poco más flexible devalúan su moneda y acomodan un poco su comercio exterior a estos movimientos de monedas que estamos viendo en el mundo a partir de las medidas que ha tomado Trump. Y la realidad es que hasta ahora vamos en sentido contrario. O sea, parece que el crawling del Sí. 1% se sigue manteniendo. Y bueno, me parece que la principal cuestión a atacar es eso, es el régimen cambiario. Bien. Sin cambios ahí, veo difícil que Argentina pueda, digamos, pasar por esta crisis sin tantos problemas. Claro. Y ahí, bueno, cuando hablamos de tocar el tipo de cambio, hablamos de una devaluación, que es una palabra que los argentinos escuchamos y ya nos da miedo porque tiene que ver con la destrucción de nuestros ahorros, el que los tenga en este. Tiene que ser una devaluación controlada, que no sea solamente una devaluación. Digo, Se está hablando en este nuevo acuerdo con el fondo de bandas de explotación, de salto del tipo de cambio y bandas de explotación, y utilizar el dinero del fondo para que sea una devaluación controlada. Un poco en la entrevista que hizo Caputo con Laje hace unas semanas, lo Sí. dejó entrever a eso. Pero sí, es una, digo, Cavallo plantea de que es un 20% lo que está apreciado el peso. Necesitas una convergencia más cercana a lo que hoy son los dólares financieros para Y acumular reservas, básicamente, claro. porque si no, no vas a poder acumular reservas y te va a explotar por el aire el modelo por eso, por la falta de dólares. Claro, hoy parecía ser que la diatriba es o una devaluación controlada, que será del 20%, o lo que ustedes los economistas crean más conveniente, o una devaluación forzada en algún momento que uno no sabe a qué precio se va el dólar. Pero yo ahí te quiero Claro, que preguntar, es más peligroso. claro, y ahí te quiero preguntar, ¿se puede devaluar sin que esto se vaya a precios de una manera tan brutal como en otras experiencias, ¿no? Habida cuenta de que en algún momento tuvimos los financieros a 1.500 y también de que el dólar está planchado, pero tuvimos inflación. Uno podría pensar que si se aprietan las tuercas, algo se podría hacer para morigerar este efecto negativo de una devaluación. Sí, si vos tenés un paquete importante de dinero del fondo, podría no haber un pass-through, un pasaje a precios tan Sí. importante. Sí, porque la nominalidad hoy no es tan alta, si bien febrero fue más que en enero y marzo fue más que febrero, no tenés una inflación como tenías el año en 2023, en torno al 12% mensual o en los primeros meses del 2024. Así que sí, yo creo que se podría hacer algo. El tema es que el gobierno no lo quiere hacer por una cuestión electoral, claramente, ¿no? Quieren llegar a octubre con un dólar parecido al que tienen ahora. Claro. Difícil, difícil llegar. Algunos dicen que incluso estos dólares deberían llegar en abril porque, digamos, el ritmo en el que se van quemando las reservas del central es creciente. Sí. Sí, debería. A ver, debería. Eso es lo que pretende el gobierno. Desde mi perspectiva, nada, no es beneficioso. Yo creo que debería, más allá de que existan las elecciones de medio término en octubre, deberían hacerse las correcciones ahora, si no, Claro, va a ser peor. claro, claro, claro. Y la última pregunta que te hago, Guido, te saco un poco de tema. Digo, en toda esta incertidumbre con el peso, con el dólar también, ¿no? Porque más inflación en dólares también supone pérdida de valor para quienes ahorran en dólares. ¿Qué refugio de valor tiene aquella persona que tiene el privilegio, la suerte de tener un puchito guardado abajo del colchón, en una caja de ahorro en dólares, una caja de ahorro en pesos? ¿Qué se puede hacer para protegerse ante esta incertidumbre? Y hay mucha demanda de oro. Podría ser una alternativa. Es fácilmente comprable en cualquier broker. No tenés que comprar oro físico, sino tenés el ETF, se llama, que es lo que replica el valor del oro. En cualquier agente de liquidación y compensación de bolsa podés comprarlo. Y si no, sí, digamos, opciones más conservadoras. No sé yo, obligaciones negociables en dólares. O bueno, el mismo efectivo hoy en este contexto si es un resguardo de valor. Bien, bien. Guido, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender lo que es lo que está pasando en la economía nacional e internacional. Te mando un fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, conversábamos con Guido Gambini, economista del CEPA, sobre economía nacional e internacional. La verdad que es un panorama muy complejo que...